Voy a comprar uno, déjame saber. Vamos, ¿eh? Se pone acá en el saco. La teoría del sistema de enseñanza con violencia simbólica, que es la de Méliès. Después está la teoría de la escuela rosa de los talleres y la que nosotros tenemos que desarrollar más profunda, que es la teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado, que es el futuro. Tenemos que ver, tratar de ver hoy las líneas fundamentales para que ustedes ya vean que van a tener la semana que viene. ¿Qué relación de más? Un feriado. Entonces, 15 días. Nos juntamos sobre eso. La teoría del sistema fácil. De enseñanza como violencia simbólica es en realidad sumamente interesante, porque apunta a develar el mecanismo de reproducción que se da en la escuela. Pero no solo el mecanismo de reproducción, sino que lo que plantea Méliès es que ese mecanismo está, como digamos, enmascarado. Es decir, no se dice en la escuela que lo que se reproduce en realidad es el capital cultural de las clases hegemónicas, sino que eso en realidad está enmascarado. Y lo que se dice es que la escuela es neutral y que la escuela está de alguna manera brindando la cultura de todos, una cultura democrática. Entonces, yo creo que uno de los elementos centrales que podemos valorar, rescatar del reproductivismo, es justamente haber develado ese mecanismo oculto o enmascarado. Entonces, ¿cuál es el planteo que hace Bourdieu? El planteo, en primer lugar, que él hace es una teoría de tipo axiomático, deductiva, que parte de proposiciones generales, abstractas, digamos, y que va bajando y llegando a proposiciones de grado de menor generalización. O sea, después va pasando a casos más particulares. El libro es sumamente interesante, aunque tenga su lectura. En la primera parte justamente desarrolla estos axiomas centrales que nosotros estamos planteando ahora. Y en la segunda parte se hace un trabajo de campo en una facultad, que es la Facultad de Letras de Francia, facultades en Francia sumamente elitistas, donde está muy claro, por ejemplo, que los alumnos que no poseen un cierto capital cultural lingüístico, porque apunta mucho al tema del lenguaje, que después en los últimos años Bourdieu lo estaba desarrollando en profundidad, ese está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque no posee un código lingüístico que le permita descifrar los mensajes, las cuestiones que se van desarrollando. Es el concepto de hábitos, ¿no? Claro, ahora vamos a... Entonces, en esa segunda parte es un trabajo muy minucioso de campo en la Facultad de Letras, donde justamente ve cómo arbitrariamente se impone un determinado capital cultural, que es el de las clases dominantes o de las clases hegemónicas. Habla de una doble arbitrariedad. Sí, habla de una doble arbitrariedad. Y ahora vamos nosotros a ver algunas de esas proposiciones y vamos a ver cómo es enmarañada la manera en que trabaja el tema. Pero es profunda. Lo fundamental en esta teoría, por eso se llama del sistema de enseñanza como violencia simbólica, es que el planteo central que hace Bourdieu, la sociedad dividida en clases, hay una violencia material. La violencia material es porque algunos poseen y los otros están desposeídos de capital. Acá la violencia que se ejerce es la misma en el sentido de que tiene que ver también con la división en clases sociales de la sociedad. Pero es una violencia simbólica porque lo que se está imponiendo son justamente el capital cultural. Acá ya no sería lo material, sino que estaría ligado justamente a los elementos culturales, que también son impuestos, como es impuesta la discriminación material. Entonces, ahí la compañera está hablando de la de la doble arbitrariedad, y hay una que yo les quería leer. ¿Ven? Por eso les digo que es este, a veces difícil de explicar. Todo poder de violencia simbólica, y el sistema, justamente el sistema de enseñanza tiene un poder de violencia simbólica, porque va a imponer, ¿no?, esa violencia. Es decir, todo poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos, los impone como si fueran legítimos, disimulando las relaciones de fuerza. ¿En qué se basa su fuerza? Agrega su propia fuerza, dice, es decir, una fuerza específicamente simbólica a estas relaciones de fuerza. O sea, traducido a castellano, digamos que dice, la violencia simbólica que se ejerce en el sistema de enseñanza, ¿no es cierto? Ahora, es doblemente violenta porque además de ejercer su propia fuerza y legitimarse en la escuela, está disimulando qué es lo que hace. Entonces está ejerciendo un doble poder de violencia. Esa es la tesis central que él acusa. Y entonces, a partir de ahí, no nos podemos juntar, eso es lo que me dijiste, ¿no? Mantener la postura. Hoy tipo a las 5 de la mañana. Entonces, a partir de ahí, él va a señalar tres elementos que son los que va a ser posible que el sistema de enseñanza ejerza esta violencia. Y uno es la acción pedagógica. Tenía foto. ¿Cómo? Tres acciones que hacen posible que hacen posible que esa violencia simbólica se haga efectiva en la escuela. Aunque el joven olvidó su respuesta a toda esa. La autoridad pedagógica. La autoridad pedagógica, dice, y el trabajo pedagógico. Acción pedagógica, autoridad pedagógica y trabajo pedagógico. En la acción pedagógica es justamente lo que nosotros decíamos, la imposición de determinados significados a través de la tarea que se realiza en la escuela, que no es solo un problema de contenido, sino también de forma. La acción no tiene solo que ver con los contenidos, que ya son selectivos, sino también con las formas que se adoptan en la acción pedagógica. La autoridad pedagógica acá tiene que ver con el papel del docente, es decir, el docente está legitimado socialmente como aquel que va a llevar esos determinados significados al pueblo. Y aquí vamos a lo del hábito, que es esta acción pedagógica que se ejerce reiteradamente y a lo largo de años. Es lo que se llama trabajo pedagógico, es decir, se lleva a lo largo del tiempo, y entonces este trabajo pedagógico, ¿qué produce? Produce lo que él denomina hábitos, que es una famosa categoría que utiliza Bourdieu, que es en definitiva el hábitos. A través de ese trabajo de imposición, digamos, de inculcación de significados a lo largo de los años y del tiempo, ese trabajo pedagógico va a hacer que el sujeto tenga determinados hábitos. ¿Qué quiere decir hábitos? Disposición, disposición permanente o duradera, ¿no? Dice, esa disposición duradera son estructuras que funcionan como estructurantes, dice también. Claro, claro. ¿Por qué? Claro, está en el doble juego. Exacto. Porque yo formo a través de este Aldous, formo a través del trabajo pedagógico disposiciones duraderas. Estas disposiciones duraderas, en última instancia, son la interiorización dentro del sujeto de aquellos elementos que son exteriores. La conformación de la subjetividad. La conformación de la subjetividad. Y al mismo tiempo, esa interiorización, que ya es una disposición duradera, revierte sobre el exterior. Es decir, ya no necesito ejercer una presión. Claro. Esto hace acordar mucho al concepto de socialización. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en duda? A través de este hábito, yo tengo entonces una disposición duradera. Él, esta me permite que yo interiorice esas relaciones sociales, que son las que impone la sociedad hegemónica, y al mismo tiempo haga que yo actúe de determinada manera. Y claro, entonces es un proceso que se da permanentemente. Esto es de centrar en el planteo. Vamos a decir que si nosotros vemos los distintos autores, de repente ponen énfasis en determinados elementos. Entonces, en el caso concreto de Bourdieu, el acento lo pone en lo que podría ser la reproducción cultural. Es decir, cómo se produce la reproducción cultural, fundamentalmente. Por ejemplo, en el caso de Boris y Shinty, el modelo tiene más que ver con lo económico, con la reproducción económica. Este es el tema central. En el caso de Boudelot, porque son dos, habla de la escuela dual, obviamente, ¿no? Y hace un trabajo de campo estadístico sumamente minucioso también, como son los reproductistas, muy minuciosos. Y en ese trabajo él logra demostrar que en Francia existen dos redes de escolarización, porque una de las cuestiones siempre, que también es un enmascaramiento, es que la escuela es única, es decir, la escuela es igual para todos, una escuela única. Entonces, ellos apuntan fundamentalmente a sacar este mito de la unicidad de la enseñanza. Entonces van a plantear que hay dos redes, y nada más que dos redes, por las que circulan las distintas clases sociales. Una dice la PP, que quiere decir primaria profesional, y otra es la SS, secundaria superior. Está bien, porque si son fachas. Y ahora yo quisiera que ustedes anotaran algunas de las hipótesis centrales que ellos manejan en su planteo de esta teoría de la escuela dual. Bueno, entonces es la idea. Primero, existe una red de escolarización que llamaremos secundaria superior. Existe una red, dos, ¿no? Existe una red de escolarización, que ellos la comprueban y la muestran estadísticamente, que llamaremos primaria profesional. Tercero, no existe una tercera red. Cuarto, estas dos redes redes constituyen, por las relaciones que las definen, el aparato escolar capitalista, en la escuela dual, escuela capitalista. Y entonces acá toma, punto, dice, acá toma el concepto de aparato ideológico de Althusser. Este aparato, es el mismo. Este aparato es un aparato ideológico del Estado capitalista. Quinto, en tanto tal, este aparato contribuye en lo que le cabe a reproducir las relaciones de producción capitalista como la división de la sociedad en clases, coma, en provecho de la clase dominante. En provecho de la clase dominante. O sea, porque es la clase dominante la que va a circular por ese eje, ¿no? Sexto. En la división de la sociedad en clases antagónicas, lo que explica, en última instancia, no sólo la existencia de las dos redes, coma, sino también los mecanismos de su funcionamiento sus causas y sus efectos. Bueno, como nosotros vamos a ir viendo, en todas estas teorías lo que aparece es resaltada la idea del mecanismo de reproducción que está inserto dentro de la institución escolar. Y exaltada hasta tal extremo que de alguna manera lo que Girulle critica se termina priorizando lo estructural en desmedro de la intervención del sujeto particular. Lo que se dibuja, como es una de las críticas que le hace al retorcismo, lo que se dibuja es la participación activa del sujeto particular. Como si la historia se construyera a espaldas de ese sujeto. ¿Está? Lo estructural está realzado, son teorías estructuralistas, las teorías de reproductivismo. Entonces, por ejemplo, Girulle plantea, entre las cosas buenas y malas del reproductivismo, que una de las cuestiones fundamentales fue que el reproductivismo plantea el tema de la naturaleza política de la educación. La educación ya no es una cosa neutra, tiene una naturaleza política que lo va a resaltar muy fuertemente toda la teoría crítico no reproductivista. En realidad, la crítica es que hay una visión estructural funcionalista del marxismo. ¿Cuál es de funcional al sistema? Rebaja la noción de resistencia . Esta es la crítica de Shinoue. Ignoran las luchas y contradicciones. Ignoran las luchas y contradicciones en contextos concretos. Cuando yo, digamos, hago un análisis estructuralista, es como que hago una abstracción de la realidad. Entonces, no bajo a cómo se dan en casos concretos estas luchas y resistencias. Luchas y contradicciones. Sí, luchas y contradicciones. En marco político concreto. La teoría, él dice que la teoría de la resistencia, justamente lo que va a hacer, es restaurar la noción crítica de la intervención. También dice que tanto el reproductivismo como la teoría de la resistencia comparten el error de reproducir el dualismo entre intervención y estructura, que eso justamente es lo que pretende superar la teoría crítica no reproductiva. ¿El dualismo entre? Entre estructura e intervención. Son dos cosas separadas, ¿no es cierto? Y entonces yo, en el reproductivismo, voy a poner el acento en fundamentalmente lo estructural. Aproximadamente. Total que tengo unos textos. Dos textos que son joyas, joyas, otros no sé qué son, pero. Me dijo el compa que buscaba. En el Mercado Libre había un tipo que vendía 10.000 libros a 10.000 pesos. Era un tipo que tenía una librería esa de viejo. Y daba 10.000 libros a 10.000 pesos. Bueno, nosotros vamos a intentar ver algunos de los elementos centrales que trabaja Althusser en el escrito, para que ustedes lo tengan como una guía para la lectura esta semana que va a tener lugar. Te mandé un artículo de Yahoo, ¿verdad? ¿La viste de Freud? Vi el título, pero no lo he en casa. Me gusta la manera, no es obligatorio. No, pero bueno. Althusser es un filósofo. El libro que van a ver también que tiene una estructura lógica muy interesante, muy bien estructurado está. Aunque tiene, como todo el estructuralismo, esos rasgos, digamos, es lo contrario de la creatividad. Sí, es lo que acabo de leer texto de la monografía. Althusser muere cuando después te voy a desarrollar Althusser. Fuerte, Althusser ya se estaba trabajando en el reproductivismo en esta materia en el año 1990. Y pese a toda la discusión que tuvo el reproductivismo, como nosotros lo dijimos una vez, el reproductivismo en la década del 60, todos estos libros están escritos entre el 60 y el 70, el de Althusser se escribe en el 69 y después en el 70 le hace un agregado que en realidad es una, para ver ustedes las últimas dos o tres páginas, es una autodefensa, porque una de las críticas que se le hace al libro Althusser es que, así como plantean las cosas, pareciera que la lucha de clases que planteó siempre el marxismo desaparece en la historia, como que ya no es posible ninguna lucha de clases, porque si yo hago este hincapié en la estructura, entonces ¿dónde está la lucha de clases? Y entonces él se defiende, aunque no dice que se está defendiendo, pero se defiende en esas páginas que le agregan en el año 70, donde dice, no, yo lo estoy planteando con respecto a la escuela, no quiere decir que la lucha de clases no se da en otros ámbitos. Está hablando del sistema, del aparato ideológico escolar. Entonces, la defensa que él hace es esa. Yo me estoy refiriendo a la escuela, no me estoy refiriendo a la sociedad en su conjunto. Althusser es un hombre que en ese momento, que se muere en el año 90, pese a toda la difusión que había tenido su obra, los estudiantes en Francia prácticamente no lo conocían, porque como que fue un momento histórico y después el reproductivismo cae en desuso. Y en la década del 80, más o menos, 80, 75, 80, empieza entonces lo que serían las corrientes que nosotros decimos la nueva sociología o neomarxistas, que empiezan a incorporar más fuertemente, en vez del papel de la estructura, de lo estructural, el papel del sujeto particular y de la intervención humana en los cambios. Esa es la diferencia fundamental. Althusser en realidad, hola, se mueve medio rayado. Sí, se muere, hay incluso hay, yo me acuerdo de un escrito que escribió poco antes de morirse, y realmente hay un cierto nivel de incoherencia. Donde él hace también una mezcla, porque Althusser mezcla lo que podría ser el marxismo con elementos del psicoanálisis, que desde algún ángulo pareciera hasta casi una contradicción, pero realmente él mezcla muchos elementos del análisis, del psicoanálisis. Y creo que en el año 80, me parece, ahora me acuerdo de los, en el 80, él estrangula a la mujer. 82. ¿En qué año? 82. En el 82, bueno, sí, por ahí era. Porque sé que después tiene un libro escrito que en realidad él lo tenía manuscrito al libro, que se llama El porvenir es largo, que no lo publicó y que estaba incluso así muy remendadito ya de tachadura, y que él no había tenido hijos, se lo publicó un solito. Althusser no fue internado y con la fama como filósofo que tenía, seguramente que por esa cultura haber tenido buenas ganancias. Yo no sé si él estaba dispuesto a publicarlo. Eso no lo sé. ¿Un día lunes? ¿Es un amigo mío? Este porvenir largo, pero después se publicó. Lo publicaron a través de un sobrino que lo controla. Y en ese libro es muy impactante, porque en la primera parte, yo me acuerdo, él describe cómo estrangula a la mujer. Y en ese primer capítulo, porque claro, es casi como un acto que él no cobra conciencia de lo que está haciendo. Porque él empieza a hacerle unas masajes al cuello, porque ya tenía un problema cervicales. Ajá. Y se le va, parece que se le va la mano. Se le fue la mano. Y entonces digo, es impactante porque él relata ese suceso, y él mismo baja a buscar la asistencia médica, porque él estaba trabajando en la universidad y había como viviendas de los docentes universitarios, y entonces allí había como un pequeño barrio de asistencia médica, lo va a buscar al médico. El médico constata que la señora está muerta y lo mandan a un neuropsiquiátrico. No, ahí viene la cosa. Él discute eso porque la justicia lo declara inimputable. Y cuando vos estás declarado inimputable, no podés defenderte. Y eso es lo que él ahí dice. Él, y aparte creo que desde el punto de vista habrá sido también una manera de protegerlo, ¿cierto? Decir, bueno, una persona que está alterada psicológicamente no puede ser imputado legalmente. Pero él está enojado con eso, porque como ¿cómo puede defenderse? iba a explicar por qué cuando vos lees ese capítulo. Claro, y se le fue la mano. No dice eso. Él lo que dice. No, vos tenés que ver cómo lo describes. ¿Querés que lo traes para acá? Sí. Yo lo cuento porque sí. Esa es como la crónica negra. Yo creo que fue un... Yo creo realmente que ahí, como lo describe, fue algo inconsciente, que no tuvo la intención o la premeditación de matarla a ella. No tuvo esa premeditación. Tuvo la oportunidad. ¿Eh? La mujer no se defendió. Tuvo la oportunidad. Bueno, la cuestión ya pasando un poco más a lo que a nosotros nos interesa, que es la lectura de este librito, que yo digo es breve, pero no tiene este desperdicio, podemos hacer una caracterización. Althusser es un militante, se afilia a los 30 años al Partido Comunista, con el cual también se pelea, porque él se debe discutir mucho siempre, pero es un afiliado militante, aunque lo que tenemos que decir es que pertenece a esa generación de filósofos que de alguna manera hacen una revisión del marxismo clásico y producen toda una teorización al respecto. Fundamentalmente, por más que se haya afiliado al Partido Comunista, no es la tarea política su tarea fundamental. La tarea fundamental es la tarea, académica. Y es también bastante, como diríamos, provocador. Hay un libro que no me acuerdo cuál es, pero donde él asiste aún en un lugar donde están todos los catedráticos de distintos países, un congreso importante, qué sé yo, y él está peleándose ahí en esas actitudes que tiene, y en un momento determinado dice: los académicos se le ver, son una mierda. Con lo cual los académicos se empezaron a levantar y se retiraron del congreso. Pero tenía ese tipo de actitudes. Nosotros vamos a ver entonces, brevemente, cuál es el planteo que hace en este libro. Sí, es que dice la verdad, me interesa, ¿no? Bueno, con el tema de los académicos, de los catedráticos, sin duda también es muy duro hacer de algunos libros, sin llegar a decir así malas palabras, pero digamos que hace planteos muy fuertes, inclusive con nombres y apellidos. Porque además yo calculo también que en Estados Unidos, en Francia, evidentemente debe ser un sistema muy competitivo, si lo es en los países como los nuestros, digamos, con menos desarrollo académico, es competitivo el sistema, imagínense ustedes en esos lugares. Así que debe haber así cosas muy serias. Entonces, él empieza haciendo un planteo de, bueno, el planteo es el planteo central que hace el marxismo clásico, la división de la sociedad en clases sociales a través justamente de la división del trabajo, que nosotros lo habíamos visto cuando vimos Marx, entre el capital y el trabajador, ¿no es cierto? Y la división, esa división lleva a la división en las clases sociales. Pero al mismo tiempo afirma que cualquier sistema de producción, para poder seguir produciendo, claro, necesita reproducirse. Para poder seguir produciendo el sistema capitalista, ¿y qué es lo que necesita reproducir? Y entonces, las productivas y las relaciones sociales de todos. Reproducir. Bueno, es lo mismo que vos dijiste, pero él lo dice con otras palabras. ¿Qué necesita reproducir? Dice las condiciones de producción. y dentro de las condiciones de producción plantea los medios de producción y las fuerzas productivas, las fuerzas de trabajo, ¿no? Los gritos. Y ligado a esto, a las condiciones de producción, que está implicado de alguna manera en la reproducción de los medios de producción y de las fuerzas de producción, se establecen relaciones sociales. Entonces hace falta también reproducir las relaciones sociales. Y esto tiene mucha importancia, ¿no? Porque tiene mucha importancia porque está justamente en relación con la escuela. Claro, con la escuela, y está en relación con la formación de la subjetividad. Cuando él trabaja este tema de los medios de producción, ustedes van a ver que él establece toda una, como una cadena muy grande, se establece entre los capitalistas, donde yo, bueno, necesito tal cosa, a lo mejor voy a producir tela, necesito importar, traer, entonces se establece. Es decir, como que el sistema capitalista no es una cuestión así solo nacional, sino que se establecen relaciones en hecha los medios de producción, se establecen relaciones de tipo internacional entre los capitalistas. O sea, él habla como de una especie de cadena de producción. No, no nos quedamos solo al nivel global. Que ahora todavía nosotros ya vimos que en este capitalismo de este momento eso está agudizado, las fuerzas productivas son los asalariados, son los obreros, y ahí es donde él plantea el papel, bueno, en primer lugar el tema del salario, que nosotros lo habíamos visto la otra vez cuando vimos el marxismo clásico, el tema del salario, donde, bueno, no se paga todo el valor que tiene ese trabajo, sino solo una parte, y se produce la plusvalía. Pero ese salario es necesario para que para reproducir la fuerza, que el pobre hombre pueda mañana volver. Él dice volver mañana y todos los santos días. Mañana y todos los santos días a la fábrica. Para que vuelva todos los santos días a la fábrica, va a ser necesario que haya comido algo, que se pueda poner alguna pizza y que pueda tener una vivienda. Sí. Y que además que tenga hijos, claro. Además que se reproduzca. O sea, que la clase se reproduzca. Que la clase se reproduzca. Exactamente. Entonces él lo plantea así. Y la otra cosa que es importante aquí de ver es justamente. Que además para esta fuerza productiva yo necesito dotar a la persona de determinadas inculcaciones, ¿no? Determinadas habilidades, por un lado, lo que necesita saber el trabajador para poder desempeñar bien su trabajo, y además la inculcación de una ideología. Claro. De una ideología que tiene que ver justamente con lo que él va a desarrollar en el libro, que es el aparato más importante que mueve a la conducta humana, ¿no? Esa ideología acorde a su clase de origen, ¿no? Exactamente. Y después nosotros vamos a ver cómo justamente el concepto de ideología de Althusser ha sido bastante discutido. Él pretende, sin criticarlo, sin digamos, descartarlo, hacer del esquema marxista una, ¿cómo podríamos decir? Una ampliación. Él no está diciendo que es, sino que lo está como queriendo desarrollar más al tema. Y entonces una de las cosas que plantea es encima de la infraestructura o la base y la superestructura. Y encima de la base y la superestructura, acuérdense ustedes que nosotros habíamos visto que había una relativa autonomía. Pero dice, él dice, esa autonomía de la superestructura, o sea, de todo lo cultural, lo jurídico, ¿no es cierto? Esa revierte sobre la base, dice. Y además hay una acción de retorno de la superestructura sobre la base. Él plantea un cierto dinamismo, es decir, la autonomía relativa a la superestructura revierte o puede incidir o puede condicionar a la infraestructura o la base. Y allí también pretende avanzar sobre lo que sería el tema del Estado, el marxismo clásico, y entonces él va a dividir lo que dice el poder del Estado que es donde hace énfasis el marxismo clásico. La toma del poder del Estado. ¿Y cómo avanza él sobre este tema? Hace una división entre el poder del Estado y aparatos del Estado, que en el marxismo clásico fundamentalmente habían sido trabajados los aparatos represivos. Y no había sido tan desarrollado todo el tema de los aparatos ideológicos, que es lo que va a pretender hacer. Entonces él divide por poder del Estado y aparatos del Estado. Y dentro de los aparatos del Estado distingue entre los aparatos represivos del Estado, ARE, y los aparatos ideológicos del Estado, que es su clásica, digamos, clasificación. Entonces dice que ambos, tanto los aparatos represivos como los ideológicos, tienen componentes de represión y de ideología. Y entonces, ¿qué los distingue? Los distingue el predominio que haya de la represión o de la ideología. Por ejemplo, en los aparatos ideológicos del Estado, en general, no existe una represión manifiesta, pero puede haber forma de represión o de inculcación más sutil que de darle un palo a la cabeza. Claro, una especie de claro. Sería esto, ¿eh? Que se quede un palo en la cabeza, pero bueno, no es una represión pero de afuera de la cabeza, sino de adentro. Claro, y se hace un tipo de inculcación, claro, más sutil. Yo estoy, claro, formando un determinado tipo que voy a aspirar a que reaccione de acuerdo a lo que necesito que reaccione. Claro, que es un orden, que es un orden justo, claro, que le conviene. Exactamente. Entonces cada uno ocupe el lugar y la persona reacciona. Después vamos a ver por qué le critican el concepto de ideología. Pero de todas maneras, en estos aparatos del Estado funcionan con las dos cosas, la represión y la ideología. Pero lo que los distingue es el predominio de una sobre la otra. Entonces yo les pediría que anoten cuáles son esos aparatos. La familia, la iglesia, la iglesia. Sí, en el caso son de los represivos. Los represivos, las fuerzas de seguridad. Sí, él dice, el gobierno, estamos hablando de los represivos, ¿eh? El gobierno, la administración el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones. Ustedes podrán preguntarse por qué la administración. La administración tiene ciertos mecanismos burocráticos, digamos, que realmente te están imponiendo cosas, determinadas cosas. Después, dentro de los aparatos ideológicos del Estado, coloca el religioso, escolar, el familiar, el jurídico, el político, sindical, de información, dice, prensa, radio, y el cultural, literatura, arte, deporte, todo el aparato cultural. Y ¿por qué se estudia tanto a Althusser en pedagogía? Porque justamente él va a plantear que en el capitalismo tardío o maduro, no me acuerdo si es tardío o maduro, la escuela, así como en un momento era la religión o la familia, el aparato ideológico fundamental o predominante, en ese capitalismo tardío el aparato escolar va a adquirir un rol protagónico. Y por eso hace hay una frase famosa que ustedes van a leer en el librito. Digo famosa porque esta me recorrió bastante los libros de pedagogía. Dice: pido perdón por esto a los maestros. Mira la condena que le hace. Que en condiciones espantosas intentan volver contra la ideología, contra el sistema y contra las prácticas de que son prisioneros de esas prácticas. Las pocas armas que pueden hallar en la historia y el saber que ellos enseñan. Son una especie de héroes, pero no abundan. Y muchos, la mayoría, no tienen ni siquiera la más remota sospecha del trabajo que el sistema que los rebasa y aplasta les obliga a realizar, y peor aún, ponen todo su empeño e ingenio para cumplir con la última directiva, el mismo al marzo, ¿no? Los famosos métodos nuevos, dicen, entre signo de admiración, están lejos de imaginárselo, o sea que no tienen conciencia de eso. Están lejos de imaginarse lo que contribuyen con su devoción a mantener y alimentar esta representación ideológica de la escuela, que la hace tan natural e indispensable, y hasta bien hechora, a los ojos de nuestros contemporáneos, como la iglesia era natural, indispensable y generosa para nuestros antepasados hace algunos siglos. Y que el trabajo de inculcación de la escuela se vive como una cosa natural, y casi inconscientemente el maestro contribuye a esa inculcación a través de los contenidos, de las formas, de valorar de las prácticas, de los rituales. Por ejemplo, pone mucho énfasis en el tema de los rituales. Hay distintos rituales que parece que no, pero de alguna manera están inculcando ideología. Si yo, por ejemplo, ahora no sé si se hace con la escuela primaria, entra la directora, hay que pararse a saludarla, está marcando ideológicamente una jerarquización. Y la escuela es también un aparato altamente jerarquizado. Entonces no hay una relación de horizontalidad. lo mismo que el, qué sé yo, que el saludo a la bandera, pónganlo, ¿no? Eso está marcado, son rituales que llevan impresos determinados contenidos ideológicos. Y él le da mucha importancia a esto porque actúan fundamentalmente sobre lo emocional del sujeto. Y entonces tiene que ver con el respeto, con una cantidad de inculcación de valores, de determinados valores, que pueden ser los patrióticos, pueden ser los de la jerarquía, pueden ser otros. Pero esos rituales penetran profundamente en lo ideológico, que según Althusser, lo ideológico tiene componentes inconscientes. Yo le dije que él hace algunas infusiones en el psicoanálisis y plantea que hay componentes que son inconscientes en lo ideológico, no en todos los casos. Yo puedo de repente hacer consciente determinada práctica o determinada actitud que tiene que ver con determinada ideología, la puedo hacer consciente, pero no ocurre así abiertamente. No, claro, eso supone todo un trabajo que a mí me hace acordar al tema de la concientización, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no se hace así evidentemente, muy patente a veces qué ideología está atrás de una determinada práctica, que es una de las cosas importantes para hacer dentro de la escuela. Entonces, él va a plantear en la segunda parte de su libro lo que es la teoría de la ideología. Aspira, ¿no?, a hacer una especie de teoría de la ideología. ¿Quién me le pone el archivo a esto? ¿Quién me le pone el archivo? ¿Te habla un WAP? Sí. Si yo, por ejemplo, de repente preguntara a ustedes qué piensan o qué concepto tienen de ideología, ¿qué me dirían? Pasa que ya ahora tenemos una cierta formación. En realidad, sí, tenemos 400 conceptos de ideología. Y ahora incluimos que las prácticas también forman parte de la ideología. Es complicadísimo. Y no solo que acá no solo las ideas, sino que uno tiene una. Eso sabes muy clase, falta conciencia, etc. Sí, nos acercamos más. ¿Eh? Nos acercamos más. Claro. Fuerte, ¿no? ¿Cómo decís? No, que no tiene que ver solamente con aquello que se dice, sino que con lo que se hace, con lo que se hace, claro. O lo que se piensa, sino sí. Con lo que se hace, con lo que se inculca, con lo que se trata de. O se mueve. Como aprecia, como dice, pero en realidad cuando yo actúo de determinada manera es porque tengo una cierta percepción o una cierta representación, ¿no? Entonces yo tengo una percepción que puede ser más vaga, menos vaga, pero hay como una representación, una percepción que está implícita en mi comportamiento. Lo que pasa es que hay una cosa que es como que la ideología está hecha cuerpo en nosotros de acuerdo a cómo nos formamos. No, por eso, es una cosmovisión, por ahí pero uno tiene que ver con precisamente claro, en función de esa. De esa interpretación o de esa representación que tengo. Bueno, entonces vamos nosotros ahora a anotar la definición de ideología. Tiene la fotito. De esto. De Luciano. Sí. de Althusser, que fue bastante criticada. Yo quería darte el texto de todo digital. Pero si cuenta que me tendrá. 370. Es impresionante, no sé lo que yo creo esto, es impresionante. ¿Cuánto tiene? Un peso que tiene un giga, un giga. La de 2 gigas, la de más grande. Cada vez más. Y con un CD disco rígido acá. Claro. 80 gigas. Bueno, me olvidaste cuando hablábamos nosotros de la escuela como aparato ideológico. Predominante, que en realidad la escuela es aparato ideológico predominante porque actúa durante muchos años, a lo largo de muchos años y muchas horas, ¿no? Tiene que ser algo que tiene que ver con la condición, con machacar. Sistemáticamente, y además en una edad tierna, donde es en la que es muy claro, él señala esas dos cuestiones, la duración del proceso educativo por un lado y por otro lado la edad vulnerable, donde el sujeto es más plástico, más maleable. Entonces eso juega a favor de la escuela para el proceso este. Bueno, él o la y entonces se plantea que la ideología es cortita, es la representación imaginaria que tienen los individuos de sus reales condiciones de existencia. Y subrayen ahí la palabra imaginaria. Esta palabra imaginaria supone que en la ideología yo no tengo la representación real. Imaginario en este caso está queriendo decir que la imagen o la representación que tengo es distorsionada. Es decir, la representación que me da lo ideológico es una representación distorsionada de la realidad. Y esto digo yo que aparece una cuestión crítica a este planteo de Althusser, en el sentido de que este planteo o este concepto de ideología lleva a que él distinga entre o separe entre ideología y ciencia. Entonces él le va a adjudicar a la ciencia un papel objetivo, es el que tiene la visión objetiva de la realidad, no imaginaria o distorsionada. Esto sería una visión objetiva de la realidad. Porque se siente el hombre. Claro. Bueno, ¿cuál es la crítica que nosotros ya de alguna manera estamos viendo? Que la ciencia también tiene ideología, la ciencia está incorporada, otro planteo, ¿no? Está incorporada dentro de la propia ciencia o del conocimiento científico. Entonces, como esta definición lo lleva a él a hacer esta distinción entre lo que es ciencia fue identificado por no, pero ese es más y también tiene ideología. Ese entonces sería una de las características de su teoría y aún así se da el nombre por la adjudicación de la cosa. Siempre hay una distancia sin consumo, la mediadora está diciendo. No, pero eso entonces, dicho una así, de las características de la ideología y su teoría es justamente este carácter imaginario. La otra es que la ideología no tiene historia. Acuérdense que era una de las críticas que le hacía Da Silva al reproductivismo, uh-huh. El asunto de ser ahistórico. Uh-huh. Dice, por un lado, eterna también, dice eterna o transhistórica. Y esto justamente, lo del ahistoricismo, es uno de los rasgos básicos de cualquier estructuralismo. No quiere decir que Althusser no sepa que la historia no existe. Quiere decir que cuando yo quiero hacer una teoría, y no hablo de teorías, entonces es como que yo tengo que anular la variable histórica para poder hacer una generalización. Hago una suerte de abstracción de la realidad. Entonces, cuando yo enuncio una determinada característica, estoy haciendo abstracción de la realidad. Si yo hago abstracción de la realidad, entonces el componente histórico es el que no entra. ¿Qué quiere decir que no sepa que la historia existe? Quiere decir que en una construcción estructuralista de una teoría, yo tengo que hacer abstracción de la historia. Nosotros estamos dictando una materia, por ejemplo, que se llama teoría de la educación. No se llama teoría de la educación. Cuando yo hablo de teorías de la educación, yo puedo hablar de una incorporación en la historia. Si un buen día se pudiera formular una teoría de la educación, tendría que hacer abstracción de las realidades concretas. De lo contrario, ya no sería una teoría, sino que serían teorías. Estamos bastante lejos de una teoría de educación, no importa. Lo que quiero señalar es cuál es la intención de una teoría estructuralista. Uh-huh. Es como que hago una abstracción y además, el nivel de generalización mayor va a ser el grado de abstracción, como en los axiomas de Dios. Si cuanto más yo quiero generalizar, más abstracto es con respecto a la realidad. Y por eso es que el planteo es de ahistoricismo. Incluso él dice, y compara, por eso dice, es eterna, la compara con la teoría del inconsciente de Freud. Freud también hace una teoría del inconsciente. Cuando hace esa teoría del inconsciente, no está hablando de Juan, Pedro, Pablo o de este o aquel momento histórico, sino está haciendo una generalización, una abstracción. Porque tengo que tener ese rasgo de eterno, y me tiene que servir para todos los tiempos, todos los lugares y todos los cuerpos. Entonces este sería otro de los elementos de la teoría de la ideología. La otra es que la ideología tiene una existencia material. Tiene una existencia material. ¿Por qué tiene una existencia material? Porque justamente está dentro de las instituciones, está materializada en las instituciones, está materializada en los actos, en las acciones de los sujetos y en las prácticas concretas. Entonces está materializada la institución. En los actos, acciones, como que quieran, y en las prácticas, incluso en las prácticas escolares. Y entonces yo la ideología, por más que sea una representación imaginaria, está, fíjense ustedes, puesta, hecha realidad en las prácticas, como decíamos ayer, en los rituales, en las acciones, en la manera en que actuó dentro de las instituciones. Por eso tiene una ideología material. Y la otra característica que es sumamente interesante la ideología dice interpela. A los sujetos, a los individuos. Digo que es interesante porque él, ¿qué está queriendo decir acá? Tiene un párrafo muy lindo escrito sobre este tema de la interpelación. Está queriendo decir, la palabra interpela viene de los términos jurídicos. Yo te interpelo, te estoy pidiendo cuentas de algo. Te estoy diciendo, hey, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, ¿qué ocurre? La ideología me interpela. Y me está haciendo actuar de distinta manera. Entonces ahí yo me convierto ya no en un individuo, sino en un sujeto particular, que actúa de tal o cual manera. ¿Qué quiere decir esto? Y volvemos al mismo tema. Si la ideología está entonces interpelando a los individuos, pidiéndoles cuentas y construyendo sus subjetividades. Subjetividades que, volvemos a repetir, se van a ver expresadas en los actos concretos, en las conductas concretas de las personas, en las acciones. Si la ideología quedara simplemente al nivel de una representación, una cosmovisión, una percepción de la realidad, y se quedara allí nomás, no había ningún problema con ideológico. El problema con lo ideológico es que allí me interpela a mí como sujeto y me mueve a actuar de determinada manera. Por eso dice, como si yo tuviera una voz atrás mío que me dice, ¡ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces, eso mueve al sujeto a posicionarse de una forma o de otra. Por eso la interpelación de la ideología es un elemento central en esta teoría de Arturo. Bueno, estos que nosotros hemos visto hoy, los aparatos ideológicos, los aparatos represivos, la separación que él hace entre el poder del Estado y aparatos del Estado, el papel de la escuela y las características centrales de la ideología son lo que ustedes tienen que tener en cuenta fundamentalmente en la lectura de ese librito, que es un librito chiquitito. Yo tengo una edición muy vieja, pero ahora salió otra más nuevita. ¿Alguno compró este librito? No, claro, es de Manuela que es vos. No, esta es vieja. Esta tiene 84 páginas, pero la otra lo que tiene, la visión nueva, es una cosa de Lacan. Lacan y Freud. Porque sí, pues, yo le dije que tiene mucha incidencia de Lacan y Freud. Y entonces hay una especie de... Bueno, no importa, pero acuérdense lo siguiente. Esa parte introductoria, que fue un agregado que no es de Althusser, y que además es bastante difícil lectura, como todo lo lacaniano, no está incluido. Así que, si ustedes lo quieren leer, encantada de la vida, pero el libro empieza cuando él empieza con justamente ideología para los ideólogos del Estado. Y la parte esa pueden prescindir si es que quieren, si no, la leen también en algún momento de ocio. No sé hablar de Lacan. Esta es nueva visión. La nueva epistémica, la nueva visión. Esta es nueva visión. Sí. No, antes como no real. Sí, no, sí, ahí son puntos tipos, pero. Y tiene momentos de ocio. Ah, bueno. Pero después sale otra más nueva. Aparte que dice Lacan, no tenemos. A la rosada. Es uno de mis posgrados en psicoanálisis. Es un número posgrado y de los juicios, ¿no? Estoy esperando para saber qué leo y vamos a salir con... No, disculpame. ¿Qué te pasa? Pensé que habías entendido que estaba jodiendo. ¿Verdad? Pero es fácil, porque el librito, eso es una parte, es un librito aparte, al final. ¿Vos tenés el librito? No, bueno. Ahorita no tengo las copias que hay. ¿Sobre qué educación? Antes. En esta unidad. Pero no está cerrada. Que es libre. No, yo me acuerdo que tenía la propia. En sociología no está tampoco la parte de la capa. O sea, si es real ahí. Perdón. No, por favor. ¿Ríes en el todo? ¿Eh? Bueno, escúchenme un poquitito. En esta parte... No, nada. Yo no sé, yo le dije material macareco, ¿no? Sí, sí. En esta segunda unidad, que es mucho más breve que la primera, ¿sí? Tiene nada más que la lectura de esos capítulos de Macarenco, tienen seguro, que ver sí. Algunos conceptos máximo clásicos que nosotros habíamos dado acá, que van a estar reflejados en el libro de Althusser. Pero fundamentalmente lo que tienen es la lectura de este librito que, como ustedes vieron, gentilmente tiene solo 88 páginas. Y ahí se termina la unidad 2, que bueno, el programa figura como 3. Nosotros tendríamos que empezar ahora la unidad que se refiere a la pedagogía institucional. En esa unidad que se refiere a pedagogía institucional, nosotros habíamos planteado 3 puntitos. Uno es un antecedente de la pedagogía institucional, que es el no directivista Roger, que probablemente ustedes ya lo vieron en alguna otra asignatura, o lo han visto alguna cosa. ¿Cómo supe por qué en didáctica 1 de Roger? Ah, por el no directivismo. Bueno, de Roger no tenemos ningún texto, no tiene ningún texto en particular. Vamos a ver, y vamos a tratar de traer también aquí la memoria algunas cosas que ustedes ya saben de Roger. Después hay un librito que es el de Chalamet, que es una experiencia autogestionaria hecha cerca de Londres por Neil. Ese libro es de muy fácil lectura, porque es lo mismo que el de Macarenco, un poco relato de experiencia, de su experiencia. Y en ese libro, en los primeros capítulos, él va a hacer sus planteos teóricos centrales, pero después todo el resto de relatos de experiencia, que giran con este tema de la no directividad. El libro de fondo en esta unidad es el de La Pasada, que es autogestión pedagógica. Ese sí es el libro central, porque es justamente el que se refiere a pedagogía institucional. Lo demás podemos decir que son antecedentes de la pedagogía institucional, pero no podemos decir que son todavía la pedagogía institucional. La pedagogía institucional cristaliza posteriormente, justamente en la década del 70, con los representantes, como son Lobrov, como puede ser Lapassade, como puede ser Luro, que son los representantes típicos de esa corriente. Sí, Uri Vázquez también. Bueno, entonces vamos a tratar de, en lo que nos queda de la clase de hoy, ver algunas líneas del pensamiento de Rogers. Y ustedes me ayudan porque ya lo he estudiado. Mentor, precursor, pionero. Pionero, exactamente. ¿Por qué es el tema de la metáfora familiar? El padre, nunca la madre. Nunca la madre, siempre el padre. Claro, las minas. Las minas. Bueno, entonces a ver, los escucho. ¿Qué aprendieron en didáctica 1 de política ahora? Sí, ¿qué más? ¿Pero qué planteos? A ver, acá yo tengo una. Nosotros lo que estamos viendo es sobre la terapia. Un sí. Texto donde él plantea el tema de la psicoterapia. Donde el docente no tiene que dirigir a los alumnos, sino que va surgiendo de los propios alumnos la elección del tema a tratar, de la manera que lo quiere tratar, si se va a dormir en grupo, si se va a dormir en grupo, que ellos mismos van sacando las conexiones que tienen, que quieren hacer, la evaluación también. La propuesta de objetivos. Desde la propuesta de objetivos, que es lo más. Yo me acuerdo haber leído una historia en la cual él entra, toma un grupo a cargo, entra, le está dando la razón más encima, obviamente no van a reconocer nunca, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer, distintas lecciones. Después te voy a contar una idea que aprendí otro día tanto de leer libros para el libro. Porque terminaba la hora, te levantaba y te iba como. Afectividad también, él hablaba de ese tipo de relación entre docente y alumno, ponerse en el lugar del otro, o sea, del lugar del otro. La crítica de Rogers era así, no sé si sería por autoritario. Era importante eso de afectividad. Y hablaba de la pedagogía centrada en el alumno. Y la propuesta también. Yo voy a hacer una. Que era muy importante que el grupo. ¿Cómo? Estoy inhibido. O sea, muy marcado en el alumno. Sin ninguna intervención. Prácticamente. Al comienzo, o sea, nos deja que se organice. Dicho tu monografía. Bueno. Ahora, ¿por qué ese pensamiento? ¿De dónde sale? Claro, eso iba. Desde lo bien marcado con centralidad en el docente, pasamos al otro como reacción, o no sé, como que... Bueno. Claro, la tradicional con la docente, donde el alumno no se tenía nada, que era pasivo, que solamente incorporaba la figura principal era el docente y todo giraba alrededor de planificación. Esto lo vemos en contraposición, ¿no? Una postura totalmente distinta. ¿Pero el planteo lo hace en función de la figura tradicional? Creo que lo que te dije, Luciano, a ver si coincide. Acuérdate lo que te dije, a ver si coincide. Al dejar lo que te dije, a ver si coincide. La expresión de lo personal, o sea, pensando en el docente. ¿Qué es, digamos, que descarta la idea de un docente? El miedo a coerción es que la gente piensa que el sujeto, sin coerción, no hace nada y se echa a andar. En primer lugar, es dos cositas que ustedes creo que señalaron así cuando empezamos. Acá él es un terapeuta, es un psicoanalista. Sí. Y una de las primeras críticas que le surge a Rogers es el isomorfismo con respecto a la educación. Iso igual forma, ¿no? Como si entre la educación y la terapia hubiera un estricto paralelismo. Educación y terapia. Ahí justamente reaccionan los educadores. La educación no es una terapia, ni la terapia ni la educación. Son cosas que tienen características distintas. Entonces, yo puedo tomar elementos de un lado y trasladarlo al otro, pero no puedo hacer un isomorfismo, que sería una declaración. Entonces, cuando él dice terapias centradas en el cliente, acuérdense, no habla de paciente, porque paciente es el que padece la acción del otro. Y entonces la acción del otro, bueno, ahí ya estamos en el directivismo. Si yo padezco, yo voy al médico, tengo un problema, me dice, hace tal cosa, es directivista eso. Entonces, él habla de cliente, lo cual lo pone más en términos economicistas. Claro, pero a mí me suena. Sí, no quiere que se diga paciente, pero bueno. Esa es una de las cuestiones. La otra cuestión que también se le critica desde algunos ángulos a Rogers es que es un planteo sumamente individualista. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está planteado acá es que el sujeto tiene la posibilidad de la propia conducción de su aprendizaje y de su curación. En el caso de la terapia sería su curación. Él critica entonces a Freud y lo que podría ser el psicoanálisis clásico, porque el psicoanálisis clásico ejerce un directivismo sobre el paciente. Cuando voy al psicoanalista me hace una interpretación, de alguna manera me está diciendo qué me está pasando, hacia dónde me dirijo. Y él está justamente en un planteo terapéutico distinto. El planteo es que la conducción de la terapia la tiene el propio sujeto. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y para qué el cliente va y le paga a ese hombre? Porque esto parte de un planteo justamente que decíamos individualista. Es la idea de que cada uno tiene la posibilidad como propio individuo de encontrar, si no se le ponen obstáculos, porque después él dice que obstáculos puede haber, si el mundo no es hostil, de encontrar la ruta más acertada y más adecuada. Entonces, de manera que ya le voy a leer algunas frases de Roger, es como si la porque uno se puede preguntar también, y entonces la experiencia de los demás no sirve para nada. Porque yo puedo decir, como decía acá la compañía, una reacción a una escuela que de repente era tradicionalista, muy autoritaria, salgo de ese planteo autoritario Pero y entonces la experiencia del otro no sirve para nada, es solo el individuo, se dan cuenta el papel que se le da al individuo. Claro, y por ejemplo, en el caso que alguien dijo acá de un ejemplo de Roger, se puede ser, depende de la edad también de los sujetos a los que me dirijo, que puedo ser más directivista o menos directivista. Porque si de repente yo estoy con un niño, pónganse, él, porque él trabaja en universidades, trabaja con grupos de adultos. Sí, posgrado. Claro, trabaja con grupos de adultos, ¿no? Universitario, posgrado. Uri Vázquez, por ejemplo, en el caso de Uri Vázquez, que vamos a verlo como representante de la pedagogía institucional, como trabajan con niños, son más directivistas. Eso tiene una lógica también. E incluso emplean algunas técnicas, en este caso técnicas Freinet, que dirigen el aprendizaje, ¿no? Plantean técnicas que van dando cierta directividad. En el directivismo hay más directivistas, menos directivistas, hay múltiples matices, todos peleados entre ellos, además, porque ellos son todos terapeutas, pero claro, porque llama la atención que escriben más o menos en la misma época y a veces no se ni se mencionan uno al otro. Entonces, parece ser que realmente las rencillas han sido bravas. Pero es cierto que el elemento terapéutico está bastante presente en la pedagogía institucional. Cuando nosotros empezamos el desarrollo de este curso, habíamos dicho que de acuerdo a las escuelas va a haber más incidencia de la filosofía, de la sociología, de lo macroestructural, o más incidencia de la psicología, de la psicodinámica, de la dinámica de grupos, de la psicología institucional, del análisis funcional. Entonces, ustedes van a ver que en todos estos autores, muchos de ellos también terapeutas, hay una fuerte incidencia de lo que podría ser los elementos psicosociales, más que los estructurales. Esa es una característica que vamos a encontrar en estos autores. Bueno, pero no me acuerdo, me fui con las manos, yo estaba hablando de otra cosa. Bueno, que entonces, en esta cuestión de que cada uno dirige su aprendizaje o dirige su terapia, hay como una visión individualista y también, por qué no decirlo, optimista con respecto a qué se puede lograr de los individuos, de los grupos. Esto plantea determinadas, alguien me dijo recién acá, algunas características que en ese isomorfismo que hace traslada de la terapia a campo de la educación, en ese isomorfismo. Y entonces, lo principal es que para que un sujeto pueda desarrollarse en su correcto camino, el suyo, en su no directividad, no tiene que encontrar obstáculos, tiene que encontrar un mundo que no sea hostil. Si yo, como decía acá la compañera, soy autoritario, sanciono y tengo cierta hostilidad, entonces ya se distorsiona este estado. Así que lo que yo tengo que llegar es a formar un yo realista. Y ese yo realista es el que me va a permitir a mí que pueda dirigir mi propia conducta o mi propio aprendizaje. Y como decía yo recién, que no terminé de cerrarlo, de acuerdo a la edad del sujeto va a poder ser mayor o menor el grado de directividad. Hay ciertas etapas donde evidentemente la directividad, de todas maneras, como ustedes relataban recién, siempre se produce un cierto desconcierto cuando se pone un grupo en autogestión o en no dirección del aprendizaje. Eso lo vamos a ver mejor después cuando veamos la pasada. Entonces, hay muchos matices. Cuando ustedes lean la pasada van a ver que él cita como uno de los antecedentes de la autogestión pedagógica a un autor que nosotros vimos, Makarenko, que nunca habló de autogestión, pero que sin embargo su escuela se convierte en autogestionaria. Después habla de los grupos de Freinet, por ejemplo, que también tiene características de autogestión, del plan Dalton, que es un método didáctico, que es a lo mejor lo vieron didáctica, que es el de contratos de trabajo, que son individuales, que es una enseñanza tipo individualizada, y después se habla justamente de lo que sería una pedagogía institucional libertaria, que es la que llega a los máximos matices de no directivismo. Se supone que en el logro de la autogestión pedagógica yo tendría que llegar a, como dijo acá la compañera, a proponer los objetivos, a proponer los contenidos. Por ejemplo, el caso de la experiencia que recién se decía, Roger llega a un curso que es universitario a plantear los contenidos en materia, los ponen los propios alumnos. Los propios alumnos arman el programa de la asignatura y de los objetivos. ¿Y qué pasa? Porque después otra cosa que le preguntan a esta gente, y después qué pasa, cuando hay que ir a rendir examen, ¿qué, cómo? Porque después hay unos medios institucionales bárbaros. Porque vos trabajaste con una persona que es no directivista, pero de repente después tenés que ir a una mesa de examen donde hay otros sujetos también. Y bueno, logró relata experiencia donde se tuvo que ir de la escuela, y, en fin. Porque chocar, un problema central es que en el fondo chocar con el sistema, con lo que está organizado, con lo que está hecho. Entonces se generan múltiples situaciones conflictivas, que son desestructurantes, porque uno de los problemas justamente que tiene el no directivismo es que te desestructura. El ser humano pareciera que necesita tener ciertas seguridades. Que alguien me diga, bueno, a ver, este es el programa, estos son los objetivos, yo sé hacia dónde voy, eso me estructura. Si me dicen, acá lo pones vos, es más desestructurante, como que genera inseguridad el sujeto. Entonces, uno de los reclamos es, momentito, vamos, acá tiene que haber alguien que dirija. Es decir, uno de los reclamos justamente que le ocurre a la pedagogía institucional es el reclamo de dirección al que dirigir. Porque además el otro problema que existe es, si yo estoy en una sociedad directivista, ¿cómo hago a generar un sujeto no directivista? Y la gran fantasía de Lovecraft era que se iba a hacer como una especie de mancha de aceite, y que entonces esto el sujeto lo iba a llevar afuera y que iba a cambiar la sociedad. Bueno, ellos mismos, el mismo la pasada, me dice que no. ¿Se acuerda de la teoría de Serrano? Claro, porque, claro, es como que se expande la cosa, se va expandiendo. Pero eso el mismo la pasada, en el libro que ustedes van a leer, me va a decir que fue una ilusión, porque va a hablar de la deserción. Es decir, quisimos entregar el poder a los alumnos y desertaron. Entonces, ellos viven una cantidad de situaciones frustrantes, porque participan del mayo francés, por ejemplo, del 68, que tuvo mucha incidencia la pedagogía institucional. Bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a ver si podemos redondear alguna de las ideas de bueno, entonces, hicimos. Ya estuvimos diciendo el isomorfismo, el yo realista, y para que pueda construirse ese yo realista, que es el que va a ir en el mejor sentido en lo que ese sujeto necesita, es necesaria la creación de situaciones que no sean hostiles. Por eso, tanto el terapeuta como el educador tienen que tener algunas características. Una es la que me mencionaron recién, alguien me la mencionó. Empatía. Empatía no quiere decir simpatía, sí. Nos ponemos en el lugar del otro. Que no es nada fácil, por eso parece muy sencillo ponerme en el lugar del otro, no. Yo, en general, digamos, en una actitud directivista, tiendo a juzgar a los otros, más bien que a ponerme en el lugar del otro. Para ponerme en el lugar del otro, tengo que tener un profundo sentido de la comprensión del otro. No siempre puedo fácilmente ubicarme en el lugar del otro. Entonces no es lo mismo que ser simpático, no, al contrario. Otra de las características es la autenticidad. Porque yo digo, ay, qué lindo nenito, pero en el fondo digo, qué cachetazo le daría. Eso no, claro. La autenticidad, yo no puedo fingir un sentimiento que no tengo. Entonces, yo tengo ganas de trancular un pie, pero lo acaricio, eso no sirve como característica. Alto auténtico. Alto ser auténtico, claro. Se fue la mano. Bueno, autenticidad. No, no, del rechazo al otro, al sentimiento del otro. Una visión positiva, una visión positiva de las posibilidades, de las posibilidades. No, yo le aclaro que en lo de Rogers, visión positiva, sí. En lo de Rogers no toca para nada el orden vigente, ¿eh? Ojo. Acá estamos hablando fundamentalmente de un aspecto, de una dimensión que tiene que ver con los sujetos particulares, con los individuos. Yo no diría sujeto particular, diría individuo, porque el sujeto particular es ya un sujeto inserto en un determinado lugar, en un determinado momento histórico. Él no está refiriéndose a eso, sino a la estructura de personalidad. ¿A qué características tiene esa estructura y cómo puedo lograr un sujeto lo más sano y maduro posible en base a ese no directivo? Pero con el orden social es un ambiente para mí. Eso tiene que quedar claro. Bueno, yo quería darle lo que él dice, cuáles serían las características de un aprendizaje basado en sus planteos. Vivencial, dice, una de las características es vivencial o significativo. Yo aprendo no con las cosas que me vienen de afuera, sino con mi propia vivencia, con mi propia experiencia y con aquellas cosas que me resultan a mí significativas. Porque alguien puede venir a decirme cosas de afuera, esto es un planteo no directivo. Es decir, el aprendizaje que otro hizo y que me lo transmite no es un aprendizaje, si no es significativo para mí, no es un auténtico aprendizaje. Bueno, ese es un planteo que va a estar muy presente en el no directivismo. Compromiso personal, ¿eh? Está siempre insistiendo en los factores que tienen que ver con el individuo. Compromiso personal. Destaca los factores afectivos, que hoy alguien lo dijo, acá. Esto va a estar presente en toda la pedagogía institucional. Es decir, si la escuela tradicional, por ejemplo, ponía el énfasis en lo intelectual, ustedes van a ver que en todos estos autores va a haber mucho énfasis en los aspectos afectivos. Se desplaza, lógicamente, el maestro a otro plano. No diría un segundo plano, porque en realidad están planteadas relaciones horizontal. Pierden todo valor los exámenes y calificaciones. Esto también, esto de la autoevaluación, no le gusta. Lo de la autoevaluación va a estar muy presente en la pedagogía institucional. ¿Por qué? Porque si yo estoy poniendo el acento en un individuo, y yo tengo una calificación de 0 a 10, pongamos. Esa es una calificación abstracta, que está referida a una abstracción. Es una abstracción. Una persona puede tener un 4 y haber hecho grandes progresos, y otro tener un 10 y haber estado en el mismísimo lugar. Quiere decir que qué aprendizaje se produjo. Porque esa escala es una escala general. Entonces, muy arbitraria. Por tanto, es muy arbitraria, pero nosotros vamos a calificar de 0 a 10 en este momento. Bueno, pero eso lo va a plantear Freinet también, que los chicos mismos van haciendo, los cuadros de Freinet, ellos van haciendo una especie de curva donde ellos mismos van viendo qué progresos han tenido. Además, el docente, ¿qué valor tiene la calificación del docente? Porque también puede ser arbitraria, además, por otro lado. Si se determina por la parte de la vivencia significativa, o sea, ¿cómo puede calificar un docente qué es vivencia, lo que es significativo para otra persona, o una persona a otra? Si claro. Depende de la calificación, ser una autocalificación. Sí. Sí. Y que una cosa, por ejemplo, que señalan como experiencia que ha habido en los grupos de autogestión, es que muchas veces, y eso ocurre, el alumno termina siendo más autoexigente que el propio docente con respecto a su calificación y a su evaluación. No necesariamente puede decir, aparte yo hice alguna experiencia en sentido, cuando le pregunta a uno, ¿qué nota te pondrías? Inmediatamente la persona vacila. Y si se pone una nota, en general es más baja que la que vos pensabas ponerle. Lo que te quiero decir es que no es que el alumno no se exige en razón de que hay una autoevaluación. Las exigencias están presentes. De la misma manera que lo va a relatar Makarenko, lo va a relatar también en Summerhill, cuando se hacen las asambleas y se plantean problemas disciplinarios, los chicos son más duros, más duros que los adultos, con sus propios compañeros, para las sanciones, por ejemplo. Son más duros ellos, entre ellos, que uno podría pensar que el adulto. Así que eso hay experiencia de eso. Lo que pasa es que son todas cosas difíciles de llegar. ¿Por qué digo que difíciles? Porque vos estás siempre inmerso dentro de una institución que tiene una reglamentación, que tiene una forma de funcionamiento, y que las experiencias de autogestión que realmente llevan al éxito cuando toda esa comunidad educativa se pone de acuerdo en que ese es el proyecto de trabajo. De lo contrario, son conflictos uno atrás del otro. Porque, entre otras cosas, la institución tiene una actitud defensiva, porque lo primero que surge en cuestionamiento es la propia institución. Si yo libero las fuerzas instituyentes, entonces aparece inmediatamente el cuestionamiento a lo institucional. Y cuando aparece ese cuestionamiento, la institución se defiende. Se defiende. Es así. Entonces se generan grandes problemas. Bueno, entonces estábamos diciendo, se traslada el eje del maestro, pierde valor, examen y calificaciones. La importancia no se pone en lo intelectual, sino en las relaciones, en los grupos. Gracias. énfasis en el aprendizaje de la comunicación, que las personas se relacionen como personas, estas cosas podrían hacerse sin dejar de lado de lo de sin dejar. No, digo que tiene muchas cosas que pueden tomarse sin cambiar todo. Claro. Yo sí ni quería. Ah, no, claro. Y eso es de la muy interesante. Estaba por explicar, se estaba muriendo. Todo el año. Claro. Lo que se quiere y después la vemos. Es autoevaluación. Y todo, en la falsa humildad le ponían 7, yo le puse un 2. Bueno, acá está presente una confianza en las potencialidades del sujeto humano. Que los contenidos sean pertinentes y no amenazantes. Confianza en las potencialidades del sujeto humano. Hay una cuestión optimista con respecto a qué posibilidades tiene el sujeto. El aprendizaje participativo. Los contenidos pertinentes, dijo. Y no amenazantes. Dirigido a la totalidad. Tendiente a la evaluación y la autocrítica. ¿Tendiente? A la autoevaluación y la autocrítica. Aprendizaje del proceso de aprendizaje. Más que lo que aprendo, no importa cómo aprendo. Que el ¿cómo? La metacognición. Sí, claro. Sí. El maestro se convierte en un facilitador. Es el que tiene que crear un cierto clima que facilite el aprendizaje. Entonces, más que un director o alguien que dirige o conduce el proceso, es un facilitador. Bueno, yo quería ahora leer algunas clases. No van a escribir más, debe leer algunas clases. No quería hacer nada, no quiero discutir con vos la nota. No, porque la clase... ¿Confío? Sí, a ver, a veces traer clases de textuales, en el sentido que están reflejando... A veces un trabajito donde ella mira perfecto, ¿qué me voy a poner? Vos tenés una idea redondita de lo que la autora estaba tratando de escribir. Yo voy a buscar las clases en ella. Sí, ¿no? La sede fue muy poquita, porque en realidad todo lo que aprendí. Mientras las encuentro, ustedes pueden charlar. Pero no demasiado, ojo, Sí, yo dije que... debe insistirle, si quiere la ayuda a comenzar. La sacaste de encima y aparte se va a caer en un lugar donde algún día la puedan rescatar. Algún día de ahí la rescatan. Puede ser con otro grupo y... ¿Cómo andan ahorita, Carlos? Hablando. ¿Estás cansado hoy, Bueno, mire, si una frase célebre, después los contrata. ¿Cómo está bien? Bien. Esto está, estas frases están sacadas del libro El proceso de convertirse en persona. Miren, dice, en mi relación con las personas he aprendido que en definitiva no me resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo que soy. Y ahí se está refiriendo a la autenticidad. Cuando yo estoy en un proceso de comunicación, si no hay autenticidad en lo que expreso, como decíamos antes, si yo tengo ganas de estrangular y dar una caricia, entonces no sirve, no es un proceso de comunicación. Esta también es otra muy, muy típica del no directivismo. Soy más eficaz, porque el tema de la eficacia hablan mucho, es eficaz, es cuando lo que hago en realidad coincide con lo interno, con lo que la persona que va en la mejor dirección para ella. Soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo mismo. Cuando puedo escucharme con tolerancia, porque esta es una cosa que viene también del psicoanálisis, en la medida en que estoy sometido a situaciones muy autoritarias, también me convierto en muy autoexigente. Esa autoexigencia me lleva a una intolerancia conmigo mismo y con los demás. Entonces soy más eficaz, me van mejor las cosas, cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo mismo. He descubierto el enorme valor de permitirme comprender a otra persona. Era lo que nosotros decíamos hoy de la empatía. No es lo mismo que ponerme en lugar de que puedo comprenderlo, me puedo poner en su lugar. He descubierto que abrir canales por medio de los cuales los demás puedan comunicar sus sentimientos, su mundo perceptual privado, me enriquece. Me ha gratificado en gran medida el hecho de poder aceptar a otra persona, es lo mismo de la empatía, de la comprensión. Y este me gusta lo que dice, cuanto más me abro hacia las realidades mías y de la otra persona, menos deseo arreglar las cosas. Porque en general en el directivismo, nosotros entendemos las comunicaciones a interferir para arreglar las cosas. Vamos a arreglar las cosas. Y la idea es, cuando yo me pongo de afuera a pretender arreglar algo, entonces, sí, capaz lo desarreglo, pero dice que si yo puedo comprender al otro y comprenderme a mí mismo, ya no me va a interesar ir a arreglar las cosas. Podría el otro arreglarla solo, yo también, ¿no? O arreglarla conjuntamente. Pero es cierto también que en las cuestiones directivistas, es decir, que en la realidad concreta de todos los días, uno muchas veces se mete en el medio tratando de arreglar las cosas. Con los chicos pasa mucho, con los hijos, uno para que no se estrelle contra la pared, le mete en el medio. Y los maestros mismos, como decir, voy a evitarle a otro una experiencia que va a ser mala. Y acá el planteo es, yo no puedo interferir en esa experiencia del otro. Bueno, ven acá, por ejemplo, dice, puedo confiar en mi experiencia, siempre van a insistir en esto. ¿Cuál es la experiencia que importa? No es la experiencia de otros, es mi experiencia. La evaluación de los demás no es una guía para mí. Esto es lo que yo les decía antes, que la acusación al individualismo de Cintia Rosa. Está bien. La evaluación de los demás no es una guía para mí. En última, yo tengo que funcionar de acuerdo a lo que yo considero. Pero también el otro, de repente, puede aportarme algo. El otro me puede aportar algo. Entonces, si lo único que importa es mi experiencia, si no me interesa por lo demás, y bueno, entonces, no. Por eso vuelvo a insistir, mi experiencia es mi máxima autoridad. Es la autoridad que tengo, mi experiencia. Aquello, esto es interesante, aquello que es más personal es lo que resulta más general. Porque nosotros muchas veces tendemos a pensar que es algo muy personal esto que pasa a mí. Ahí lo que me pasa es algo que me pasa a mí, que soy original, único yo. Y ahí en la experiencia de la terapia, los tipos lo que descubren en realidad que esas cosas que nos pasan a cada uno de nosotros, la verdad, más o menos le pasan a todos. Entonces es importante descubrir que eso que parece más particular resulta que es lo más general. La experiencia, esto es lo que decíamos hoy de las características, me ha enseñado que las personas se orientan básicamente en una dirección positiva. Es decir, si el mundo no es hostil, si yo no le pongo esos obstáculos, básicamente esa persona va a actuar positivamente. La vida en su óptima expresión es un proceso dinámico y cambiante, en el que nada está congelado. Si la verdad existe, la convergencia hacia ella estará determinada, a mi juicio, por un proceso de búsqueda libre e individual. En un sentido limitado, esto también forma parte de mi experiencia. ¿Ven ustedes todas estas cuestiones que tienen que ver con un planteamiento individualista? Muy individualista. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos, en la próxima clase vamos a continuar con pedagogía institucional. Tenemos que ver Mil, tenemos que verla pasar. Y ustedes vayan viendo lo de Artuso, porque cuando terminemos esta unidad vamos a hacer la evaluación. Vamos a hacer la evaluación. ¿Más de 15 estimativas? Y no, más de 15. Para la próxima clase, la semana próxima.